Amigos, buenas noches. Bienvenidos a la Hora Desnacionalizadora, el programa institucional de la Radio Mexicana. Esta noche nos acompaña mi amiga Sarmí del Mar. Y José Manuel Di, la Hora Desnacionalizadora. Esta noche en la Hora Desnacionalizadora tendremos el inicio de la Cumbre de las Américas. Nuestro reportero Osi Grillén nos traerá todos los detalles desde el lugar mismo de los acontecimientos. Tendremos también una crónica espléndida del viaje de las gavioticas y la primera dama a Beverly Hills. Intentaremos un enlace con nuestro agente secreto, el agente J, quien se encuentra en las alturas de la Sierra de Guerrero, infiltrado entre el crimen organizado. Transmitiendo desde Radio Cafetera desde Panamá. Estamos muy emocionados porque vamos a celebrar la Cumbre de las Américas. Sigue llegando gente aquí de todos lados, pues, hombre, y allá en el aeropuerto internacional de esta bellísima ciudad tenemos a nuestro corresponsal Osi Grillén, que nos va a traer todos los detalles. Osi, ¿cómo estamos? Muy bien, mi amigo, ¿cómo estamos? Aquí desde el aeropuerto de Tocumen, reportándote todo lo de la Cumbre de las Américas. Eso, ¿quién ves por ahí? ¿Quién anda ahí? Pues estamos esperando la llegada del mandatario de México, el señor Enrique Peña Nieto. Ah, bueno, trae el avión ese nuevo que dice que compró. Pues todavía no trae, porque todavía no se lo dejan salir, pero lo que sí trae es su copetote como Yenlin. Ah, bueno, entonces viene en el avión viejito, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Si no me vaya a caer, tú sabes, porque viene con toda su comitiva, que son demasiadas personas y a lo mejor es mucho peso para el avión. Sí, no será la primera vez, chico, yo me acuerdo con Echeverría que trajeron un avión que llamaban el avión de Redilas, El avión de Redilas acarreó medio mundo ahí en ese avión, aquí vinieron a Panamá. Pues prácticamente lo mismo, porque ya ves que este señor quiere regresar a la vieja época. Bueno, y entonces, y luego de Peña Nieto, ¿sabes de alguien que ya llega? ¿Quién se presenta? Pues estaba la llegada del mandatario Obama, pero quién sabe si va a venir, está en la duda de si viene o no, el negrito tú. Pero, pues la duda, chico, pero... ¿Por qué no va a venir? ¿Qué mala pues a lo mejor se llaman los catorrazos con el presidente Maduro, tú sabes cómo está la cosa. Con el presidente Maduro, pero el presidente Maduro dijo hoy en la mañana que él extendía su mano de paz, que no hay problema, chico. Pues dicen que viene de la Casa Blanca, pero ya no sabemos si es la Casa Blanca mexicana o la Casa Blanca de Washington. Obama se está quedando en la Casa Blanca de México. Pues no, quién sabe, pero se queda en la de Washington. Ese es un buen chisme, chico, porque qué cosa, Dios mío, la mujer de Obama es un poquito... Tiene su carácter, lo trae con la correa corta. Es bueno, luego negra, vemos, esa negra, qué bárbara, mi chico. Luego vemos ese chisme, porque está bueno. Y bueno, ¿qué se sabe de Raúl Castro? ¿Ya viene? Pues sí, parece que viene, sí, trae todo el equipo de béisbol allá de Cuba. Ah, no, bueno, se va a poner. Quiere jugar contra los panameños, ya sabes que esos siempre son unos duelos. Se va a poner mejor que la Cumbre de las Américas. Sí, ya sabes tú que la Liga del Caribe y todo eso se pone buenísima y a lo mejor aquí van a hacer un partido de béisbol. Así deberían arreglarse los problemas con partidos de béisbol. No, con partidos de béisbol capaz que los pierden todos los gringos y nos declaran la guerra, mejor déjalo así. Oye, pero también hay el presidente Evo Morales, tenemos mucho interés en ver al presidente. Evo Morales está ahorita de moda. Sí. Ya ves que hasta están ahí filmando en Bolivia ahí Werner Herzog y mucha gente importante. Sí, mucho interés en ver, acaba de ganar las elecciones con algún problema, pero las acaba debería de traernos unas hojitas de coca aquí para ponernos porque estamos muy tristes. Bueno, pues aquí hay Coca-Cola, no sé para qué traiga más, hombre. Pues aquí estamos pendientes, mi amigo, para ver cómo llegan los diferentes mandatarios de esta Cumbre de las Américas que se lleva a cabo aquí en Panamá. Estamos a tus órdenes. Para la Hora Desnacionalizadora, reportó desde Panamá, Osi Grillén. Gracias, En la hora desnacionalizadora tenemos un gran logro periodístico. Vamos a ir hasta Beverly Hills, donde está nuestra corresponsal Yolanda Saldívar, que nos tiene una exclusiva extraordinaria. Gracias, Dip. Y en la hora de las papas, y no con catsup, sino con más que eso, la crema y nata de México se encuentra aquí en los Beverly Hills. Pues la Paloma y su hija Chofi se fueron a unas modestas compras, y no a Tepito ni a la Lagunilla, sino a los Beverly Hills. Vamos a escuchar la conversación. Yo ando en helicóptero y tú en carro público, o sea. Que solo veo Sony y como un pepperoni, o sea. No controles mi forma de vestir porque es total y a todo. Mira, mom, o sea, ya llegamos a un lugar que no se parece por nada a Chingón Cuac. Chofis, aquí vamos a encontrar algo mejor que Antepito. Sí, mam, o sea, vamos a encontrar trapos como los de la parisina. Aquí está la crema y nata de la Mode de París y Rodeo Drive. Mami, es que quiero el vestido carísimo, bellísimo y que sea blanco, o sea, para que combine con nuestra pequeña casa, o sea. Claro, nada que ver con los vestidos que te diseña Alfredo Palacios, que están más feos que la nariz de la Campuzano, o sea, hello. O sea, mom, que sea carísimo, más de 200,000 total, o sea, el pueblo paga. Ay, claro, hija, ya sabes que estamos aquí gracias a la prole que nos tiene envidia, o sea. Mira, mom, Paloma, me quiero probar ese, o sea, como la princesa de Alibaba. Chofis, vas a quedar bellísima, más que la reina Isabel y Ninel Conde de juntas. O sea, mamá, mientras me va mucho mejor que la representante de Chiapas Anaí, o sea, hello, no me importa el costo. Bueno, Chofis, no te fijes que tu papá y yo trabajamos arduamente para comprarte tu vestidito. Oye, mamá, o sea, ¿y si después vas por unas bolsas? O sea, y no las de Soriana, ¿eh? O sea, unas de 50,000. Claro, claro, y después vamos a comer unas quesadillas de flor de loto en su salsa de $6,000. Hay que recalcar lo más importante de la conversación fue lo siguiente. Bueno, Chofis, terminamos las modestas compras y hasta nos sobró dinero del pueblo. O sea, solo nos queda decir algo super fresqui. Y volver a Beverly Hills otra vez. Ese vestido yo compraré. Hasta la bolsa le combinaré. El pueblo paga, yo lo sé. Quiero volver. Y reportó para la hora desnacionalizadora a la efervescente Yolanda Saldívar. Regresamos contigo al estudio, Dick. Gracias, Yolanda. Gran información en exclusiva para la hora desnacionalizada. Bueno, amigos, tenemos un enlace clandestino con nuestro aparato ultra secreto de comunicación, nuestro agente infiltrado en las filas del narco, allá más o menos a la altura de La Ruana por Michoacán, y se está comunicando con nosotros. Agente J, por favor, comuníquese. Presente. Deme usted su posición exacta, por favor. 360, Santos de Guerrero. Reportando para ustedes, queridísimo amigo. Lo hacía ya usted en La Ruana, pero ya se fue usted hasta Guerrero. Agente J, dígame usted, ¿cuál es la situación en la que se encuentra? La situación en la que me encuentro, pues es meramente, estoy sentado ahorita, ¿verdad? Y estoy esperando que las balas traspasen algún glóbulo rojo de mi cerebro para así estar atento a todo lo que esté sucediendo en esta grave exiliación, en la cual definitivamente, ¿verdad? La pelea va en contra y a favor de todo lo que tiene que ver con las con las autodefensas. Y pues nada más reportarle, ¿verdad? Que ya. ¿Está bien, agente J? Agente J, dígame usted si me está usted mandando un Mayday SOS. ¿Está usted bien, agente J? Agente J, ¿está usted bien? Me temo que la agente J Creo que ya se lo cargó las muchachas. Agente J, la patria lo está usted escuchando, estamos angustiados. ¿Cómo? Estamos angustiados, sí, precisamente estamos angustiados aquí en el blindaje, porque ahorita están las R15 y las 345, ¿verdad? Están rifando por todos lados, en el cual... ¡Ay, calla! Agente J. Dígame si está usted herido, está usted... No, yo estoy bien, ahorita. Pero lo que pasa es que, ¿verdad? El roce que me están dando, ¿verdad? Agente J, nada más de la balacera, cuénteme lo demás. Acuérdense que estamos en cadena nacional, hombre. Están de las autodefensas, de verdad, de Michoacán, se están tomando un café y están viendo el partido que está entre Cruz Azul y los gorilas del vientre satánico, en el cual los otros ahorita se están peleando. Agente J, pero lo que queremos saber es si los grupos del narco se repliegan, si vamos ganando terreno, si... Se están, están rápidamente, están jugando espadazos para reportando. Uno pidió permiso, ¿verdad?, de cancha para ir a hacer el baño, pero mientras los otros le están dando de cachetadas al que está tirado porque piensan que está muerto, pero realmente le están dando respiración de boca a boca. Y lo que quiero decir es que están de mañosos y se están metiendo la lengua a los dos. ¿Está usted infiltrado en las autodefensas o está usted viendo la triple A, compañero? Parece que me está usted describiendo la muerte del perrito aguayo. Pues es lo que está reportando mi queridísimo compañero. Pues pareciera que todo está en pelea, pero no, todo está muy tranquilo, ¿verdad? Obama ayer nos vino a visitar, ¿verdad? Para dar... Ahí estuvo el presidente Obama, estuvo ahí en Guerrero. El presidente Obama, Calderón, ¿verdad? Va a venir a tiempo. Y Peña Nieto nos va a visitar en estos momentos porque él quiere relajarse, porque él le gusta oír las balaceras. Es lo que le relaja, según lo que nos han reportado nuestros grandes amigos los autodefensas. Oye, usted, compañero agente J, tenemos mucha angustia. ¿Por qué está usted refugiado en una casilla electoral? Y dígame. ¿Por qué está usted refugiado en una casilla electoral? ¿Qué hace ahí? Estoy perdiendo... Permítame, creo que nos están interviniendo la señal, mi queridísimo compañero. No se oye nada, de repente me oigo decir no. que aquí me sale. ¿Es usted agente o mapache? ¿Para quién está usted trabajando, agente J? Se me hace que es agente doble. El agente doble y el agente J, ¿verdad? Se han cambiado porque ahorita lo que le quieren es hacer barbacoa y unos taquitos dorados. ¿Está usted trabajando para Silvano Aureoles? Dígalo derechamente. Así es. ¡Ah, caray! No, bueno, pues entonces ahí, acuérdese de mí cuando lleguemos al cargo. Ya viste cómo anda la patria. Pero bueno, para la hora desnacionalizadora, reportamos desde las alturas de la Sierra de Guerrero. Nuestro agente J sigue luchando. Abrazo partido en defensa de los mejores intereses de la patria. Nada más, quiero agregar algo, mi queridísimo. Adelante, agente J. Nada más, les... si quieren venir a echar unos tacos al toro o una cochinita pibil, apenas entre las dos autodefensas, la de Michoacán y la del norte de Michoacán, vamos a hacer una cochinita pibil para que vean que todo es porque va a venir Peña Nieto, ¿verdad? Peña Nieto le va a llegar a la cochinita pibil. Bueno, ahí nos reporte luego cómo quedó esa danza. Por lo pronto, aquí en la hora de nacionalizado ha pasado su mensaje íntegro. Es usted un héroe, agente J. Tanga, o si quieren traerse un bikini, algo para que se vengan aquí. Vamos a tener gratuitamente para todas las personas que vengan, vamos a tener para bloqueador solar. No, pues imagínese, usted es lima en tanga, compañero, ¿qué es eso, hombre? Bueno, total, corte y fuera, seguimos en la hora desnacionalizadora. Por esta noche, las noticias han terminado. La patria puede estar en paz porque los mensajes son positivos. Los esperamos la próxima semana con el mensaje glorioso de nuestras instituciones.